porque todos los niños del mundo lo queremos recordar. La sentencia de que las nuevas generaciones de cubiteños continuarán las enseñanzas de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara trascendió en el tributo que se le rindió al señor de la vanguardia en la playa Puerto Piloto a raíz del aniversario 57 de su desaparición física. Así se pronunció en el acto político la estudiante Lisandra López Rodríguez en representación de los pioneros cubiteños. Hoy estamos los pioneros cubiteños y sus jóvenes rindiendo honor a quien honor merece, cerrando una jornada que continúa lentamente en el corazón de todos los pioneros a seguir el ejemplo del Che. Camilo y Che son hombres de la historia de Cuba, que seguirán siendo vivos ejemplos de valores incalculables, de grandezas y virtudes, que junto a muchos otros cubanos que dieron la vida por la patria nuestra, quedarán en la memoria y en los corazones de quienes seguirán su ejemplo. López Rodríguez también convocó a los miembros de la Organización de Pioneros José Martí en el municipio a llevar el ejemplo de los dos héroes legendarios al accionar cotidiano. Alzamos nuestras voces para reafirmar nuestro apoyo al pueblo cubano al conocer la decisión de los gobiernos de Israel y Estados Unidos de abstenerse en las votaciones de la ONU. Sentimos orgullosos por decir cada día y demostrar que pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Mientras una poesía alegórica a sus vidas y hazañas remarcó el sentido patriótico de la ocasión, la cual fue recitada por la pequeña Kendra Lázara Sánchez. Anoche soñé que Camilo estaba vivo, vestido de verde olivo, dándole la mano al Che. Yo también lo saludé con amor y cortesía, y en mi sueño yo decía quiero ser como el Che. Porque estás vivo, soldado, por la patria siempre. El momento de la evocación a Camilo y Che finalizó cuando, flores en manos, los pioneros cubiteños arrojaron estas para matizar la tranquilidad del mar, que el 28 de octubre de 1959 privó a los cubanos de la valiosa existencia del señor de la vanguardia. Me canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. Estás vivo en la escuela.